boletero fue primicia de uno contra uno, de 3x3. La llegada de Diego Logripo primero como director deportivo y después la de Sebastián González como técnico por una temporada del 15 santiagueño. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Fabián. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, un gusto dialogar con ustedes. Bueno, qué buenas ambas noticias, ¿no? El hecho de que hayas llegado como director deportivo rápidamente después de que ha terminado tu carrera como jugador profesional y que ya te hayas puesto en función, o en funciones, mejor dicho, y ya tengas técnico porque han contratado a Sebastián González, ¿no? Sí, muy contento de retornar a Santiago, a Quimsa, un club donde lo conozco, haber estado 3 años como jugador, y bueno, ahora desde otra función, desde la parte organizativa, intentando de que el club siga creciendo, y bueno, ya poniéndonos en funciones. Por suerte pudimos concretar lo de Sebastián González, que consideramos que era la persona indicada para el cargo. Estamos muy felices por eso, porque me parece que es la persona ideal para llevar adelante el comienzo de este proyecto. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se dio? ¿Cuánto hace que venís manejando esto? No debe hacer mucho tiempo porque, desde que estuvimos hablando, que estuvimos en contacto, no pasó tanto tiempo tampoco. No, esto es reciente. Al ver la salida de Sebastián González de San Martín y analizar un poco con la dirigencia, en este caso con Gerardo y con algunos de la dirigencia, pusimos en la balanza todo lo que reúne a Sebastián, ¿no? Y bueno, consideramos que el hecho de haber permanecido durante 6 temporadas en San Martín da cuentas de su involucramiento con el club, de su sentido de pertenencia, y eso es lo que en realidad buscamos, más allá de que está demostrada su calidad deportiva como entrenador. Entonces, eso inclinó la balanza, que él haya estado, que se haya involucrado con el proyecto de San Martín y que haya conseguido los objetivos que se han planteado. Para nosotros eso fue un determinante a la hora de tomar la decisión. Y bueno, se dio todo rápido, su predisposición estaba, así que llegamos a un acuerdo rápido. Bueno, ¿y cómo te sentís entrando en nuevas funciones, ya dejando de lado los pantalones cortos y ahora poniéndote los largos y en este caso encontrando trabajo muy rápido en una institución que conoces muy bien, ¿no? Sí, bueno, me siento bien, cómodo. Creo que este tiempo de haberme capacitado me ayudó muchísimo. Por supuesto que todavía no estoy recibido de director, que esto será en julio o agosto. Pero bien, intentando de hacer una evaluación de lo que sucedió el año anterior. Y bueno, mediante esa evaluación ir determinando a futuro la conformación del equipo. Nosotros contamos con Leo Mainoldi, con contrato. Así que en base a eso, después ir determinando las posiciones. Al ser reciente, no me pude reunir todavía pensando a futuro con Sebastián. Y bueno, primero nos reuniremos y iremos viendo los caminos que vamos a llevar adelante. ¿Cuáles van a ser tus funciones en este nuevo Quimsa? ¿Cuáles son los objetivos planteados, ¿no? Si bien es cierto que es muy reciente la eliminación en la Liga Nacional, que me imagino fue un mazazo para toda la institución, más teniendo en cuenta el hecho de haber ganado de buena ley un Super 20 muy importante, haberlo hecho en casa, pero no lo lograron cumplir la misión que tenían, ¿no?, para lo que fue la temporada de Liga Nacional. Bueno, mi función dentro del club es direccionar a la entidad deportiva para que siga creciendo, para que Quimsa siga alcanzando los objetivos que nos propongamos. Por supuesto que va a estar abocada a las diferentes áreas, en intentar de priorizar de priorizar y de potenciar más que nada los recursos humanos que cuenta el club, desde el convencimiento, desde el diálogo. Hay una apuesta fuerte del club de hace años por la parte de formación, y bueno, esa apuesta no queremos dejarla a un lado, sino queremos conectarla con el primer equipo profesional, que hace una transferencia desde la unidad de formación hacia el primer equipo. Y bueno, todo eso, por supuesto que mi, mi estilo de trabajo va a ser el mismo de que tuve de jugador, ¿no? Desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde, bueno, el profesionalismo, y desde la humildad, más que nada. Trabajar desde ese lugar, así que mi objetivo es sumar, estoy para todo lo que necesite el club, para aconsejar, para buscar la forma y escuchar a todos los profesionales que ya están trabajando dentro del club. ¿Y qué hablaste con Seba González acerca de jugadores, si es que pudiste hablar algo, de objetivos, de cantidad de extranjeros o pretensiones que tienen cada uno, cómo se repartiría eso? Mira, lo poco que dialogamos, porque en primer lugar queríamos cerrar, nosotros les transmitimos cuál era nuestra idea a futuro. Nosotros siempre queremos ser competitivos, Quimsa siempre apostó por ser un equipo competitivo y ya lo demostró estos años, pero más que nada trabajar desde el convencimiento, que el jugador no venga a Quimsa porque es solo cuestión de dinero, sino que me parece que Quimsa ha demostrado y ha pagado un derecho de piso en estos años del trato con el jugador, de que siempre se le ha pagado, se le ha cumplido, y bueno, queremos imponer eso por encima de todo, que vengan a involucrarse con el proyecto, a que va a ser un trabajo serio, donde queremos que los jugadores disfruten y que a su vez el hecho de disfrutar de la actividad y del día a día pueda llevarnos a ser competitivos y a pasar un año bueno, ¿no? Desde ese lugar. Por eso esa fue la charla de principio, y bueno, ahora el tema conformación del equipo, primero analizar un poco lo que sucedió el año pasado, hubo curvas de rendimiento muy altas dentro del equipo y curvas muy bajas sobre el final, entonces bueno, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales llegó a que el equipo llegue a esa situación, teniendo un equipo tan competitivo y habiendo demostrado en el Super 8 que estaba entre los mejores, y bueno, sobre el final no terminó demostrando eso? Entonces bueno, con esa evaluación iremos viendo cómo conformamos el plantel de la próxima temporada. Está muy bien. Estamos hablando con Diego Logripo, nuevo director deportivo de Quimsa, anunciado en conferencia de prensa al mismo tiempo que el anuncio de la llegada de Sebastián González por una temporada. ¿Por qué una temporada? ¿Un contrato para ir despacio? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Por qué por ahí no decía dos temporadas? No sé, se me ocurre preguntarte esto sin ningún otro motivo que el saber eso nada más, ¿no? No porque haya algún interés de que yo quiera que Sebastián González tenga dos temporadas en el equipo, ¿no? No, nosotros apostamos a futuro. Por supuesto que el convenio fue por una temporada porque queremos ver cómo se siente él con el proyecto. Él nunca había trabajado con director deportivo. Entonces queremos esta temporada, apostamos por él porque creemos que va a ser el entrenador que nos va a aportar lo que necesitamos para el club. Pero nosotros esto lo apostamos a largo plazo. Claro. Apostamos por él, pero bueno, el convenio se hizo por una temporada porque creemos que también él tiene que sentirse cómodo a la hora de trabajar y que vayamos aunando diferentes puntos de vista y llegando a acuerdos, ¿no? Ese fue el motivo por el cual tomamos esta decisión de hacerlo, y creo que él también estuvo convencido en hacerlo así. Bueno, rápidamente te pudiste ubicar en lo que, bueno, para lo cual te estuviste preparando en este último tiempo, ¿no? Estabas a punto de ir a hacer algún curso más a España, obviamente que eso por el momento quedó un poco de costado, ¿no? No, yo ya tengo planeado el viaje, me voy este jueves a España, voy a ver las semifinales de la ACB, mi intención es que tengo diferentes reuniones con diferentes clubes de ACB y algunos de LEP, es un poco abrir el mercado, tengo intención de que algunos de los chicos que más proyección tengan en nuestro club puedan conocer cómo trabajan otros clubes, que puedan viajar y estar una semana, 10 días entrenando y viendo cómo es la idiosincrasia en otras competencias superiores. Eso a nosotros nos va a abrir el mercado y bueno, va a hacer que los chicos conozcan otra experiencia y tengan un crecimiento, ¿no? Porque no hay que quedarse solo con lo que uno hace, sino tener una mirada diferente hacia el resto. Y más cuando son estructuras superiores y bueno, competencias mayores. Entonces, claro, esa es mi apuesta. Entonces, utilizo el viaje también, no solo para terminar de o seguir capacitándome, sino para ver si podemos estrechar relaciones con clubes superiores, que creo que Quimsa dentro de la liga ha tenido un crecimiento constante en cuanto a estructura, en cuanto a competitividad, y eso, desde mi punto de vista, no tiene que quedar solo en el país, sino poder mancomunar alguna relación con otro equipo de alto rendimiento. ¿Cuándo se van a sentar con Seba para manejar ya la cantidad de jugadores que o la calidad o los nombres propios para la temporada que viene? Con contrato, dijiste hace un rato, el único Mainoldi, ¿verdad? Sí, con Leo es el único que tiene contrato por una temporada más. Y con Seba estaremos hablando en estos días, antes de que yo me vaya de viaje, estaremos hablando. Igual vamos a estar en comunicación y vamos a ir. Tengo pensado hacer algunas reuniones con diferentes, antes de irme aquí en Santiago, con profesionales que ya están trabajando y están en actividad, Jorge Caballero, con Lato, para ir viendo qué perspectiva tuvieron, cómo vieron el equipo, qué es lo que sienten, y en base a eso ir tomando decisiones. Y de los jugadores que tuvo, ¿no?, este año Quimsa, ¿van a tratar de retener alguno? ¿Hay idea de eso o no? Mirá, todavía no lo hablamos, eso como te decía antes con Seba, quiero tener su mirada, quiero tener su perspectiva, a ver, y yo presentarle la evaluación que hice de la temporada, ¿no? Claro. En base a eso iremos viendo. Por supuesto que nos gustan todo el equipo del año pasado porque son de los mejores de nuestra liga. El plantel de Quimsa tiene en cada posición tiene los mejores. Y bueno, pero también tiene que ver la parte presupuestaria. Hay un montón de cosas que hay que analizar y ir viendo para ir buscando la alternativa que podamos conseguir o mantener lo que veníamos haciendo. Diego, querido, gracias por el contacto, felicitaciones por la confirmación de algo que ya se venía hablando y manejando. Ojalá que tengas una gran carrera como director deportivo, así como la tuviste como jugador de básquetbol profesional. Y bueno, lo mejor para esta temporada en Quimsa, que es un debut con mucha exigencia, ¿eh? Empezaste en esta función bien arriba, con un equipo que trata siempre de hacer cosas importantes, ¿eh? Sí, una responsabilidad enorme, por eso la tomo con el mayor profesionalismo y con el respeto que me merece y con la dedicación, que de la misma manera que lo hice como jugador. Así que bueno, déjame agradecerte, porque siempre han estado presentes y les mando un abrazo a todos. La palabra de Diego Logripo, nuevo director deportivo de Quimsa, de la fusión.